Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo para vivirla, cuando acepta su destino, pero tiene la valentía de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja por detrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Crece cuando se supera, se valora y sabe dar fruto. Crece cuando se abre camino dejando huellas, asimilando experiencias y sembrando raíces. Uno crece cuando se impone meta, sin importarle comentarios negativos ni prejuicios. Cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes. Cuando cumple con su labor. Uno crece cuando es fuerte por carácter, sostenido por formación, sensible por temperamento y humano por nacimiento. Uno crece cuando enfrenta el invierno, aunque pierda la hoja. Recoge las flores, aunque tengan espinas, y marca camino, aunque se levante el polvo. Uno crece cuando es capaz de afianzarse con residuos de ilusión, capaz de perfumarse con residuos de flores y de encenderse con residuos de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella. Entonces uno crece. Anónimo. Qué limpio había quedado su trocito de tierra después de retirar las piedras y escombros del pasado. Había sido dura la limpieza, pero sus botas llenas de barro eran el trofeo de un arduo trabajo. Volvería a construir, pero esta vez con una base sólida. Alzaría un templo con sus propias manos de piedra firme y resistente. Lo tenía todo pensado, porque la experiencia le enseñó a no empezar a construir por el tejado, y una lección grabó en su vida. Cuando los cimientos son fuertes, no hay tempestad que derrumbe tu templo. Juan Ferrete.